buscando contribuir con los valores y tradiciones que nos identifican como mexicanos, en Clase 10 nos hemos dado la tarea de editar el presente audiocassette, cuya distribución es totalmente gratuita como parte complementaria del primer video didáctico Folclórico Volumen 3 de Clase 10. Estamos seguros de que el contenido de este audiocassette será de gran ayuda para aquel profesor de educación preescolar, primaria o secundaria que necesita poner bailes regionales. A continuación, escucharemos las melodías de los mosaicos folclóricos que se observan en el videocassette. Mosaico del Estado de Tabasco. El Jilguero.